Bueno, vamos a compartir con ustedes lo que nos llegó la agrupación autoconvocado del Hospital Ricardo Gutiérrez de la Capital Federal. Saluda al séptimo Encuentro Nacional de Medicina Social. Lamentablemente no hemos podido asistir debido a que nos encontramos en medio de un duro conflicto con el gobierno de la ciudad por condiciones laborales y la salud pública. Llevamos ya 15 paros en lo que va de este año, habiéndose realizado el último el pasado martes. El encuentro ha sido siempre una valiosa instancia de debate e intercambio y creemos que nuevamente nos servirá en nuestro rol por la salud que necesita el pueblo. Fraternalmente, autoconvocados del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.